siano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre. Hola, acá estamos, lejos del centro. Ya se sabe, esto no es Washington, Nueva York, París, Roma, Hong Kong. Ni siquiera el culo del mundo de Cava, la capital de la Argentina, que aunque urbe populosa y pujante en algunos aspectos, centro de las operaciones financieras y de mucho movimiento cultural centralizado, así el mainstream, ¿no? Aunque es eso, también está muy alejada de donde se dictaminan las normas, las modas y el poder. Y nosotros ni siquiera ahí, sino a unos 60 kilómetros en la ciudad de La Plata, una ciudad que fue concebida in vitro, o sea, se dibujó en un plano con una escuadra antes de la presencia de personas y después, a la manera de un cuento de Borges, como el que vamos a leer hoy, se impuso a la realidad. El dibujo se implantó como un sello sobre este lugar que era desolado y allí fueron metiéndose las personas como pone uno las piezas de ajedrez en los distintos escaques del tablero. Y así todo, no estamos dentro del tablero de la ciudad. Estamos fuera de su calle de circunvalación, que es 72 para este lado. Estamos en la calle 75, esquina 5, en un barrio donde hay algunas veredas rotas por las raíces de los árboles, donde circulan los vecinos en bicicleta, donde se puede ver a alguno que otro tomando mate en la vereda, lejos del centro. Lejos del centro también de los temas que quieren imponernos, de los temas en los que tenemos que pensar. Lejos del centro en una radio comunitaria muy extraña, muy sorprendente, muy excéntrica, o sea, que está fuera del centro, en la que afortunadamente estoy. No sé si podría moverme con esta tranquilidad en una radio central. Estoy cómodo lejos del centro. Una radio hecha por muchos jóvenes que no vienen acá a divertirse porque les sobra el tiempo y a jugar a que tienen una radio, sino con una ideología, con una vocación, con una intención, una dirección hacia dónde ir. Si no, no sería posible este extraño programa de literatura de todos los días en la media mañana. Creo que es insólito, que no hay, hasta donde yo sé, un programa que vaya de lunes a viernes a media mañana en el que se lean cuentos y poesías. Generalmente son programas de opinión en los que se baja línea o en los que se repiten las noticias que, como veíamos ayer en ese ridículo noticiero que armé con una locutora profesional, las noticias son una mezcolanza, una ensalada de cosas en las que aparecen información sobre la bolsa mezclada con una explosión nuclear y la teta que muestra Luli Salazar, todo en una misma ensalada. Y mientras tanto, lo perdurable, como dice Hölderlin, fue el último texto que leí ayer, una poesía, que en sus últimos dos versos dice: pero lo perdurable lo fundan los poetas. Yo preguntaría a los oyentes si saben quién fue el ministro de Economía en Praga a principios del siglo XX. ¿A qué país pertenecía Praga en esa época? ¿Quiénes eran los personajes destacados del deporte? ¿Cuáles fueron las noticias de un día como hoy, hace 115 años, para poner justo el 1900, en Praga? Probablemente, salvo algún historiador que conozca mucho de cronología, lo sepa, ¿no?, de esa historia de los datos. Pero si hablo de un hombre que se despierta convertido en un extraño insecto, como si fuera una cucaracha, y digo que ese hombre es Kafka, a aquellos que hayan leído o no La Metamorfosis les va a sonar. Y si hablo de un hombre al que le hacen un extraño un extraño juicio por algo que no cometió, y digo que es una novela llamada El Proceso, lo hayan leído o no, les va a sonar. Porque, como dice Hölderlin, lo perdurable lo fundan los poetas, que son aquellos que tienen sueños que van más allá de la vida cotidiana, de la aparente realidad. Se ha dado en llamar como oposición a sueño realidad, cuando habría que denominarlo vigilia, ¿no? Todo es real. Si yo sueño con mi abuelo y que estoy charlando con él, es un hecho real el sueño. Mi abuelo existió y en el sueño, aunque él está muerto desde hace unos cuantos años, en el sueño yo hablo con él. Eso es un hecho real. Pasa en el plano onírico. No pasa en el plano de la vigilia, de estar con los ojos abiertos. Y los grandes temas han sido, a lo largo de todos los tiempos para los hombres, han sido fundamentalmente dos: el amor y la muerte. Lo que los griegos llamaban el impulso erótico y el tanático, o lo que Freud llamaba esas compulsiones, ¿no? Las dos grandes fuerzas que movilizan. En medio de todo eso está la vida, que no tendría sentido si no existieran esos dos elementos que nos tironean, que nos entusiasman o nos asustan o nos ponen un límite y nos hacen pensar en el instante. Y hay algo que salta de esa línea y es el sueño. Volvemos al sueño. El programa de hoy de Lejos del Centro va a estar destinado a los sueños. Por eso nuestro operador es Nacho, precisamente, porque estamos con el tema del sueño. Así que vamos a arrancar, Nacho. Lo voy a despertar a Nacho, que está ahí con los ojos bien abiertos, al lado de Agustina, que hace la producción, con un tema de Cerati que se llama Sueño en gotas. Soñé el tiempo en gotas, vi llover la vida misma, reflejándome en el agua. Redescubro las heridas, cicatrices que quedaron de batallas recorridas. Inocente a lo prohibido, el temor fue solo risas. Nadie más que uno es el dueño, creyendo en las propias leyes, derrochas la energía fiel. Para dar sentimiento libre y natural, estructura de un amor que nunca dejó de respirar. La tristeza de ver el adiós estremece la emoción de lo que nació y se ve. Caminamos mil cornisas sin temor a las caídas, precipicios y acertijos, la pasión marcó. Creyendo en las propias leyes, derrochas la energía fiel al ser. Alguien para dar sentimiento libre y natural, estructura de un amor que nunca dejó de respirar. La tristeza de hace unos 4 siglos, pero como ya saben los que escuchan este programa, estas cosas siguen teniendo actualidad. Un tal Segismundo, hijo del rey, es condenado a vivir en una caverna esposado porque el rey, que consultó antes del nacimiento de su hijo a un adivino, un astrólogo, decidió ponerle esta penitencia de por vida en lugar de matarlo,

un poeta que nació en Besarabia en los últimos años del siglo XIX, 1898, y murió a fines de diciembre de 1970. Perteneció al grupo de los vanguardistas, digamos surrealistas, como Borges, el grupo Martín Fierro, Liberio Girondo, Marechal. Y lo extraño es que después parece que empezó a padecer, fue afectado de psicosis delirante a partir del 40 y estuvo viviendo en internado. Pero se decía que no era tal el caso, sino que quería seguir ahí porque no tenía a dónde ir, ni qué comer. De modo que permaneció en esos nosocomios hasta su muerte en el 1 de diciembre de 1970. Vamos a leer algunas poesías de Fichman, un personaje en todo sentido excéntrico. La primera se llama El Otro. Tarde de invierno, se desperezan mis angustias como los gatos. Se despiertan, se acuestan, abren sus ojos turbios y grises, abren sus dedos finos de humedad y silencios detallados. Bien dormía mi ser como los niños y encendieron sus velas los absurdos. Ahora el otro está despierto, se pasea a lo largo de mi gris corredor y suspira en mis agujeros, y toca en mis paredes viejas un sucio desaliento frío. La esperanza juega a las cartas con los absurdos. Terminan la partida tirándose pantuflas. Es muy larga la noche del corazón. El hombre del mar. El hombre de los ojos atormentados, que ha mirado mil auroras del mar desde las grandes proas, tiene el secreto de las neblinas, las compactas y húmedas neblinas. Tiene el secreto de las claridades, de las muy anchas, de las ilimitadas claridades que estallan como granizadas sobre los barcos clavados y desclavados en los planos soleados de los días. Los barcos que alzan sus ojos en la noche, cual surcos conmovidos ardientes y sedientos de las semillas de los hilos lejanos. El hombre de los ojos atormentados sabe todos estos secretos, y al estrechar mi mano con la cordialidad de las almas supremas. Un par más de Jacobo Fichman. Breves. Poema 1. Caía mi sueño en la otra soledad de los canales. Regocíjate, niño. La presencia graciosa de la muerte reparte en sombras alternadas el olor de los ángeles y levanta tus sordos desamparos. Niño de paz, han apagado las islas monótonas de los soles perfectos. Niño de paz, imito el mundo en un mi sueño ajeno a la claridad. Un silencio de música se apacienta en las torres. Y el último por hoy de Jacobo Fichman, antes de irnos a un sueño con serpientes, es el poema 9. Son 4 versos. Yo duermo cerca de todas las vueltas del sueño. Según mi carne grito en la sombra de la beatitud de los recién nacidos. Encima del mismo tono llevo el contacto de los bosques lejanos y asistencia de océanos. Jacobo Fichman. Y ahora, Sueño con serpientes, Silvio Rodríguez. Se luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Thank you.

amor, cómo has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la parte que ahí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida. Ahí estábamos con Leda Valladares y María Elena Walsh cantando un antiguo romance español, el del enamorado y la muerte. Recuerden que lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, dice David Foster Wallace, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y espero que tanto el cuento de Borges, Las ruinas circulares, como los fragmentos de La vida es sueño de Calderón o las poesías de Jacobo Fichman hayan producido alguna conmoción, alguna reflexión. Y nos vamos anunciando que ya está por ahí Candela y que la producción ha sido de Agustina para este programa y la operación de Nacho. No sé si realizan esas tareas o son de inspección realmente. Todo a cambio de un mate. Pongo un, U-N, y al lado paréntesis. Como dicen, número, que en realidad se dice signo, porque número, o sea, con letras o sin letras, ¿no? Un mate, todo a cambio de un mate, se ha producido este programa de 9 a 10, que se repite a la noche, que se puede volver a escuchar, si usted es masoquista, entrando, si es que Martina se ha logrado finalmente armar ese logo para hacer el acceso, que estaba trabajando en eso, entrando por la página de la radio, www.fmfutura.com.ar, o si no, por el blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar. Ahí estará hoy este programa y ya están todos los programas anteriores que están pasando los 60, más o menos. Un milagro. Y en medio de todos estos sueños y realidades, nos vamos con la prácticamente la certeza de que es posible imaginar un mundo mejor. Así que después quédense con rap. Por ahora, imaginemos. Sky.